te asusté e inventarte de sinceridad. Mi corazón copita su verdad. ¡Cumbia, cumbia, liga! Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar. La urgencia que con la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar. Tu naturaleza divina. La puerta cuando esta vez dispuesta a penetrar. Prepotente y activa. Con la mano sin vacío. Por la noche la soledad desespera. ¡Hey! ¡Vamos! Por la noche la soledad desespera. Yeah, yeah. Por la noche la soledad desespera. ¿Y ustedes? ¿Qué? Espero por ti. ¿Por mí? Espero por él. ¿Por él? Espero por mí. ¿Y qué? También por aquí. Espero por ti. Por él. Espero por mí. Los amo, loco, te juro que los amo, loco.